50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del viernes 3 de diciembre. Brindan vacunación antirrábica en Melchor Romero. Entre las 9 y las 12 del mediodía, la Dirección de Zoonosis de La Plata realizará una nueva jornada de vacunación antirrábica, desparasitación y atención veterinaria gratuita para perros y gatos en Melchor Romero. El área municipal informó que el puesto de atención veterinaria estará en la esquina de 520 y 169. Se le solicita a los vecinos que las mascotas sean llevadas con un método de sujeción confiable, de manera preventiva y que respeten los protocolos de distanciamiento social y uso de barbijo. Adolescentes de la obra Cajade viajan a participar de Jóvenes y Memoria. La semana próxima, un grupo viajará a Chapadmalal al tradicional encuentro donde se comparten las producciones de jóvenes de toda la provincia. Hace varios años, chicos y chicas de Casa Joven, Casa de Día de la obra del padre Cajade, participan con trabajos de investigación, reflexión y creatividad. Llevarán una bandera que ellos mismos confeccionaron y un corto audiovisual. Un servicio que informa más cerca. Realizan una inversión para la fábrica de baterías de litio. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Universidad Nacional de La Plata y la Compañía Tecnológica de YPF y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas acordaron invertir un conjunto de más de 500 millones de pesos. Esto se utilizará para la adecuación de edificios, provisión de servicios y la compra de equipamiento para la futura planta, cuyo objetivo es desagregar el paquete tecnológico y generar los conocimientos que permitan desarrollar todo el proceso industrial. La temperatura mínima para hoy en la región es de 16 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.